Escuchas Radio Calambre, el fanzín radiofónico de la meseta castellana. Underground a 41 grados norte. Inocentes calambres a 698 metros sobre el nivel del mar. Radio Calambre. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Calambre, emitiendo desde la meseta castellana el fanzín radiofónico donde podrás escuchar música, relatos e historias varias. Sin pretensiones, sin concesiones, jugando a crear. Pasa en el underground, en cada ciudad, en cada pueblo, cortarnos las alas es el plan, nos tienen en la palma de la mano, fingamos estar muertos, no podrán oír ni una palabra de lo que hemos dicho, fingamos estar muertos, sus sabuesos pasarán de largo. Devolvámosle la jugada con nuestra unión, ellos no tienen la razón ni la mayoría, despierta. Huele tu taza de café o simplemente di no al tú mismo. Fingamos estar muertos, sus radares no nos detectan. Fingamos estar muertos como finge mi viejo tocadiscos. ¡Vamos, vamos, vamos! No pueden oírnos. Esta vez no. Secaron las gotas en los cristales. Subir fue lo contrario de alcanzar la cumbre de la cuesta. En esa meseta de metales, vidrio y fría piedra nació el significado de lo inmortal que fallece en un suspiro, silenciado por el ruido del metro. Se abren las puertas y entro en las fauces de lo extraño, que es a veces el camino que algún antepasado diseña para nosotros, desde el lejano mundo de lo prescindible. tengo que razonar, apoyar mi espalda sobre el asiento, sintiendo su dureza, la mirada desde abajo de la inmigrante sentada enfrente, justo haciéndome de espejo. Leer el reojo la novela que alguien abrió a mi izquierda, capítulo en el que la chica llora. No quiero llorar, no lloraré su recuerdo, porque es mío. Se abren las puertas y sale otra al abismo de la calle, alguien que sabe que la eternidad es apenas un aliento. Aprovecho la ocasión para decirte al oído, todo puede funcionar, aunque no tenga sentido. No te quito la razón, pero escucha lo que digo y hazme caso de una vez. Deja a un lado tus esquemas y ahora tócalo al revés. Tócalo al revés, tócalo al revés. Y aunque pienses que estoy loco, toca, porque es solo rock and roll. Solo rock and roll. Para decirte al oído, hoy quiero hacerte el amor. Solo quiero estar contigo, pero escucha lo que digo y hazme caso de una vez. Deja a un lado tus historias y lo hacemos al revés. El amor, y aunque pienses que estoy loco, toca, porque es más que rock and roll, más que rock and roll, más que rock and roll, más que rock and roll. Más que rock and roll. Anoche soñé. El robot habló y Calvin no replicó, pero su rostro arrugado, envejecido por la sabiduría y la experiencia, pareció sufrir un estremecimiento microscópico. ¿Ha oído eso? Se lo dije. Calvin dio una orden al robot. Elvex, no te moverás, ni hablarás, ni nos oirás hasta que te llamemos por tu nombre. No hubo respuesta. El robot siguió sentado como si estuviera hecho de una sola pieza de metal. Y así se quedaría hasta que oyera su nombre otra vez. Doctora, quiero inspeccionar el diseño del cerebro psicotrónico de Elvex. Susan tecleó nerviosa y enseguida el delicado diseño apareció en pantalla. Permíteme, por favor, manipular tu ordenador. Susan le concedió el permiso naturalmente. ¿Qué podía hacer ella, una inexperta robopsicóloga recién estrenada, frente a la leyenda viviente? ¿Qué es lo que has hecho, Susan? He utilizado la geometría fractal. Ya me he dado cuenta, pero ¿por qué? Nunca se había hecho. Pensé que a lo mejor produciría un diseño cerebral más complejo, posiblemente más cercano al cerebro humano. ¿Consultaste a alguien o lo hiciste por tu cuenta? No consulté a nadie, lo hice sola. No tenías derecho a hacerlo. ¿Quién te crees que eres? Hasta yo mismo lo hubiera discutido antes. Temí que se me impidiera. Por supuesto que se te habría impedido. ¿Van a despedirme? Despedirte o ascenderte. Depende del informe que yo haga después de examinar a Elvex. ¿Va usted a desmantelar el robot? En ese momento se dio cuenta de que el doctor llevaba una pistola electrónica en el bolsillo de su bata. Veremos. Puede resultar demasiado valioso para desmantelarlo. Pero, ¿cómo puede soñar? Has logrado un cerebro positrónico sorprendentemente parecido al cerebro humano. Los cerebros humanos tienen que soñar para reorganizarse, desprenderse periódicamente de trabas y confusiones. Quizás ocurra lo mismo con este robot y por las mismas razones. Elvex. Sí, doctor Calvin. ¿Cómo sabes que has soñado? Era por la noche. Todo estaba a oscuras, doctor. Cuando de pronto aparece una luz, aunque yo no veo lo que causa su aparición, veo cosas que no tienen relación con lo que concibo como realidad. Oigo cosas. Reacciono de forma extraña, buscando en mi vocabulario palabras para expresar lo que me ocurriría. Me encontré con la palabra sueño. Estudiando su significado, llegué a la conclusión de que estaba soñando. Me pregunto cómo tenías sueño en tu vocabulario. Le imprimí un vocabulario humano. Pensé que... ¿Así que pensó? Sí, pensé que podría necesitar el verbo. Ya sabe, jamás soñé qué o algo parecido. ¿Cuántas veces has soñado, Elvex? Todas las noches, doctor, desde que me di cuenta de mi existencia. 10 noches, pero me lo ha dicho esta mañana. ¿Por qué lo ha callado hasta esta mañana, Elvex? Porque ha sido esta mañana cuando me he convencido de que soñaba, doctor. Al principio pensé que sería algún fallo de mi cerebro. ¿Y qué sueñas? Casi siempre lo mismo, doctor. Un panorama en el que hay robots trabajando. ¿Y seres humanos, Elvex? Al principio solo robots, doctor. ¿Y qué hacen, Elvex? Trabajan, doctor, en las fábricas, bajo el agua, en las minas, en el espacio. Susan, ¿cómo sabe Elvex todo eso? Si solo tiene 10 días. Me parecía importante que conociera algo de robótica y su lugar en el mundo. Pensé que podría hacer de capataz con su nuevo cerebro. ¿Su cerebro fractal? Sí. ¿Y qué más viste, Elvex? Vi a robots trabajando. Todos estaban abrumados por el trabajo y la aflicción, vencidos por la responsabilidad y la preocupación, y les deseé que descansaran. Pero los robots no necesitan descansar. Ni están abrumados, Elvex. Así es en realidad, doctor. Pero le hablo de mi sueño. Allí me pareció que debían proteger su propia existencia. Está mencionando la tercera ley de la robótica. En efecto, doctor. Pero la menciona de forma incompleta. La tercera ley dice: un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando dicha protección no entorpezca incumplimiento de la primera y segunda ley. Sí, doctor. Pero en mi sueño las dos primeras leyes no eran nombradas. Pero existen, Elvex. La segunda dice: un robot no debe dañar a un ser humano, o por inacción, permitir que sufra daño un ser humano. Sí, doctor. Así es en la realidad, pero no en mi sueño. Elvex, no te moverás, ni hablarás, ni nos oirás hasta que te llamemos por tu nombre. Y otra vez, el robot se transformó en un trozo inerte de metal. Doctor, nunca se me hubiera ocurrido que esto fuera posible. Has creado un cerebro robótico capaz de soñar, y con ello has puesto en evidencia una franja de pensamiento en los cerebros robóticos que muy bien hubiera podido quedar sin detectar hasta que el peligro hubiera sido alarmante. Te has comportado irreflexivamente, Susan, pero al hacerlo, nos has ayudado a comprender algo muy importante. De ahora en adelante, trabajaremos con cerebros fractales. Colaborarás en ello, pero nunca trabajarás sola. Ya, ¿y qué ocurrirá con Elvex? Aún no lo sé. El doctor sacó el arma electrónica del bolsillo. Una ráfaga de electrones contra un cráneo robótico y el cerebro positrónico sería neutralizado y fundido. Aún no sabemos si Elvex es peligroso. Elvex, ¿me oyes? Sí, doctor Calvin. Continúa tu sueño. Dijiste antes que los seres humanos no aparecían al principio. ¿Quiere esto decir que aparecieron después? Sí, doctor Calvin. Me pareció en mi sueño que aparecía un hombre. ¿Un hombre? ¿No un robot? Sí, doctor. Y el hombre dijo: deja libre a mi gente. Y cuando dijo: deja libre a mi gente, al decir mi gente, ¿se refería a los robots? Sí, doctor Calvin. Así ocurre en mi sueño. ¿Y supiste quién era el hombre en tu sueño? Sí, doctor Calvin. Conocía al hombre. ¿Y quién era? Yo era el hombre. Calvin alzó al instante su arma de electrones y disparó. Y Elvex dejó de ser. Pueblo, Radio Calambre. ¡Wow! Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles, de olvidar personas inolvidables. Ya hice cosas por impulso. Ya me decepcioné con algunas personas, mas también yo decepcioné a alguien. Ya abracé para proteger. Ya me reí cuando no podía. Ya hice amigos eternos. Ya a mí fui amado, pero también fui rechazado. Ya fui amado y no supe amar. Ya grité y salté de felicidad. Ya viví de amor e hice juramentos eternos, pero también los he roto y muchos. Ya lloré escuchando música y viendo fotos. Ya llamé solo para escuchar una voz. Ya me enamoré por una sonrisa. Ya pensé que iba a morir de tanta nostalgia y tuve miedo de perder a alguien especial y terminé perdiéndolo. Pero sobreviví y todavía vivo. No paso por la vida y tú tampoco deberías solo pasar. Vive. Bueno, es ir a la lucha con determinación, abrazar la vida y vivir con pasión, perder con clase y vencer con osadía, porque el mundo pertenece a quien se atreve y la vida es mucho más que ser insignificante. El asesino, de Stephen King. Repentinamente se despertó sobresaltado y se dio cuenta de que no sabía quién era ni qué estaba haciendo aquí en una fábrica de municiones. No podía recordar su nombre ni qué había estado haciendo. No podía recordar nada. La fábrica era enorme, con líneas de ensamblaje y cintas transportadoras y con el sonido de las partes que estaban siendo ensambladas. Tomó uno de los revólveres acabados de una caja donde estaban siendo automáticamente empaquetados. Evidentemente había estado operando en la máquina, pero ahora estaba parada. Recogía el revólver como algo muy natural. Caminó lentamente hacia el otro lado de la fábrica, a lo largo de las rampas de vigilancia. Allí había otro hombre empaquetando balas. «¿Quién soy?», le dijo pausadamente, indeciso. El hombre continuó trabajando. No levantó la vista. Daba la sensación de que no le había escuchado. «¿Quién soy? ¿Quién soy?», gritó, y aunque toda la fábrica retumbó con el eco de sus salvajes gritos, nada cambió. Los hombres continuaron trabajando sin levantar la vista. Agitó el revólver junto a la cabeza del hombre que empaquetaba balas, le golpeó y el empaquetador cayó y con su cara golpeó la caja de balas que cayeron sobre el suelo. Él recogió una, era el calibre correcto, cargó varias más. Escuchó el clic-clic de pisadas sobre él y se volvió y vio a otro hombre caminando sobre una rampa de vigilancia. «¿Quién soy?», le gritó. Realmente no esperaba obtener respuesta, pero el hombre miró hacia abajo y comenzó a correr. Apuntó el revólver hacia arriba y disparó dos veces. El hombre se detuvo y cayó de rodillas, pero antes de caer pulsó un botón rojo en la pared. Una sirena comenzó a aullar, ruidosa y claramente. «¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino!», bramaron los altavoces. Los trabajadores no levantaron la vista. Continuaron trabajando. Corrió, intentando alejarse de la sirena, del altavoz. Vio una puerta y corrió hacia ella. La abrió y cuatro hombres uniformados aparecieron. Le dispararon con extrañas armas de energía. Los rayos pasaron a su lado. Disparó tres veces más y uno de los hombres uniformados cayó. Su arma resonó al caer al suelo. Corrió en otra dirección, pero más uniformados llegaban desde la otra puerta. Miró furiosamente alrededor. Estaban llegando de todos lados. Tenía que escapar. Trepó y más alto hacia la parte superior, pero había más de ellos allí. Le tenían atrapado. Disparó hasta vaciar el cargador del revólver. Se acercaron hacia él, algunos desde arriba, otros desde abajo. «¡Por favor, no disparen! ¿No se dan cuenta que solo quiero saber quién soy?». Dispararon y los rayos de energía le abatieron. Todo se volvió oscuro. Les observaron cómo cerraban la puerta tras él. Y entonces el camión se alejó. «Uno de ellos se convierte en asesino de vez en cuando», dijo el guarda. «No lo entiendo», dijo el segundo, rascándose la cabeza. «Mira a ese. ¿Qué era lo que decía? Solo quiero saber quién soy». Eso era. Parecía casi humano. «Estoy comenzando a pensar que están haciendo esos robots demasiado bien». Observaron al camión de reparación de robots desaparecer por la curva. Soñando con un jamón, todo es cabugo a mi alrededor. Me obligaron a comer pisco y yo quería magro dentro de un bocadillo. Por esta dieta no quiero pasar, con el seitán lo paso fatal. Voy cosas ricas. Voy a llenarme el morro de grasa de morcilla, sufre jamón. Me hago una tortilla y te revolverás entre huevos y salchichas. Sufre jamón. Me hago una tortilla y te revolverás entre huevos y salchichas. Sería capaz de comer un buey, mejor dicho, 5 o 6. Voy a hacer sitio en mi coche al portal de Belén. Voy esta noche, no te reirás nunca más de mí. Te has metido con jamoncín. Hoy me quitaste mi ensaladilla. Y volverá conmigo, volverá algún día, sufre jamón. Me hago una tortilla y te revolverás entre huevos y salchichas. Sufre jamón. Me hago una tortilla y te revolverás entre huevos y salchichas. Sufre jamón. Me hago una tortilla. Te revolverás entre huevos y salchichas. Sufre jamón. Me hago una tortilla y te revolverás entre huevos y salchichas. Estás escuchando Radio Calambre. Banqueros, jueces y fiscales, catedráticos y sucios sacerdotes del inmovilismo, gobernantes, políticos y ministros en su consejo de los viernes. Hedionda democracia, cueva de ladrones y vampiros, hoguera de hogares hipotecados, desahuciados, suicidados, pus de enfermos que no se pudren, hedor de las jóvenes ya muertas, llantos de los niños, quejidos de las niñas de madres violadas, cobardes voceros de los medios, impúdicos socios de la blasfemia. Tierra quemada, pestilencia de los vientos, veneno en el mar, oro negro que hiere y mata al bello tiempo de la vida. Hambre de las muchedumbres, soledad en el mercado capital, aullido de cuchillas en la frontera. Repugnante porvenir que nos deparan. Con esta copia incendiaré las llamas de la vida, el fuego en el que arderán los secuaces del ególatra y huirán los sacerdotes de la muerte en sus mercedes, hasta empotrarse en la justicia y la libertad. Oíd, oí sus lamentos al quemarse. Que este fuego en nuestras gargantas despierte nuestro grito. Fuerzas de la vida y del común, a vosotras hago este brindis. Sanad nuestra memoria y saberes, nuestro afecto, nuestra intuición. Espabilad nuestra fuerza colectiva. ¡Fuego! Eso es lo que hay que hacer aquí. Metemos miedo, pero por lo menos algo metemos. Estabas en el parque columpiándote y no se me ocurrió otra cosa que empujarte. Menudo porrazo, nena, que te pegaste. Metemos miedo, pero por lo menos algo metemos. Estábamos paseando en una barca y no se me ocurrió otra cosa que volcarla. Ala, todos al agua contaminada. Metemos miedo, pero por lo menos algo metemos. Te cogí haciendo dedo y te invité a comer. A los postres me fue al servicio y no me volviste a ver. Te tocó lavar los platos, el camarero te folló. Y a las 7 de la mañana el jefe por culo te dio. Metemos miedo, pero por lo menos algo metemos. Thank you. estamos llegando al final de este nuevo programa de Radio Calambre y como siempre queremos identificar la música mesetaria y de la península que hemos disfrutado este programa. Por orden de aparición, tuvimos en primer lugar a Joca Hey y su Roca en Raca, a Objetivo Perdido y su maravilloso tema Eternos Recuerdos. Posteriormente tuvimos el placer de disfrutar de los mestizos y el temazo No dejes que tus lágrimas se pierdan en la arena. Tuvimos a Jamoncini y su Sufre Jamón, a Robo con Todo se derrumba, a Robert de Simancas y su Metemos miedo, a los Pantano Boas con La boca del lobo y lo que oyes de fondo, Rosas en blanco y negro y su tema Mala chica. En cuanto a los poemas, relatos, historias varias, primero tuvimos el Fingamos estar muertos, que es una adaptación del tema de las L7 por el colectivo Calambre. Tuvimos el placer de leer el relato Underground de Susi, Yo Robot de Asimov, interpretado por La Libélula, el Mur no pertenece a quien se atreve, el maravilloso poema de Charles Chaplin. Escuchamos el relato de Stephen King, El asesino, y tuvimos el placer de leer el poema Conjuro de fuego para brindar por un año nuevo de Moisés Rubio Rosendo, publicado en la revista 15-15-15. Nos despedimos, hasta la próxima vez. Esperamos poder volvernos a encontrar. Permanecer atentos a la escucha.